Hablábamos en el bloque anterior un poco de esta situación que está sucediendo en varios hospitales y centros privados también de salud de toda la Argentina, pero vamos a hablar específicamente aquí de Tandil, porque, bueno, en una nota nacional desde la pandemia han hecho un control y disminuyó cerca del 50% de consultas en las guardias médicas, y también todas aquellas personas que tenían síntomas de ACV no han ido a la consulta pertinente por miedo a contraer coronavirus. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Rafael Marcielo, médico cardiólogo y médico nuclear. Acá Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, queríamos saber si realmente aquí en Tandil está pasando lo mismo. Sabemos que es de impacto nacional. La gente tiene mucho miedo de ir a las instituciones de salud por miedo a contraer coronavirus. ¿Qué ha pasado aquí en algunos sectores de la ciudad de Tandil? Bueno, ha sido un poco dinámico, como fue en todos lados, inclusive comparativamente con otros lugares, tanto del país como del mundo. Ha pasado algo bastante similar. Y fue dinámico a lo largo de las semanas y de estos meses, a medida que se fue conociendo los datos relativos al virus, tanto en cuanto a qué es, cómo se transmite, qué enfermedades produce, qué síntomas produce. Entonces, ¿cómo ha sido acá referente a lo que me pregunto? Ahí, lo perdimos. Hola. No vayan a las consultas por este miedo. A ver, ahí la última parte se cortó justamente, perdimos lo que nos estaban lo que nos estabas contando, pero que sí, que acá en Tandil también ha sido un poco este reflejo, ¿no? Claro, sí, ha sido dinámico porque también se fue siguiendo a lo que iban diciendo todas las autoridades y los expertos, tanto en el mundo como acá. Entonces, inicialmente se decía, bien, no vayan a las guardias, salvo alguna emergencia. Situación que es difícil a veces de discernir entre las personas cuál es o no una emergencia. Algunas sí son bastante conocidas y otras a veces pasan como por algo leve y resulta que era algo grave. Entonces, en el tiempo fue, primero, no vayan a las guardias, solamente vayan si es algo de emergencia. Después empezó a pasar que la gente empezó a morirse en la casa o a complicarse de enfermedades graves en sus casas, y empezaron a decir, bueno, no, sí, vayan a las guardias o hagan la consulta que requieran con su especialista. Y después empezaron a aparecer instituciones donde había múltiples contagios, pacientes y personal contagiado, y terminaron cerrando una institución, como ha pasado en Buenos Aires y también ha pasado en otros lugares del mundo. Entonces estamos como en ese dinamismo, como que no vayan, después sí vayan, y bueno, estamos en hoy día, digamos, lo que se ha ido es tratando de protocolizar para poder sí asistir, pero con algún protocolo, digamos, separando los eventuales pacientes sospechosos y no dejando de tratar a los pacientes teniendo protocolos para que no se eventualmente contagien de un coronavirus de estar existiendo o circulando. Claro. Rafael, ahora, ¿cuáles han sido las patologías más frecuentes en esta cuarentena? Digo, porque estamos comiendo más, tomando más, fumamos más, digo, en el encierro, principalmente en la primera parte, ¿no? Descansamos mal, porque te acostás a cualquier hora. Eso es un combo explosivo. Sí, eso no, tal vez no genera tanto una emergencia en el momento. Es cierto lo que decís, pero tal vez generaría más una patología si eso lo sostenemos a largo plazo. Digamos, un par de semanas donde uno de pronto se salió un poco de sus dietas o de sus rutinas diarias de algún ejercicio físico, si aumentó más el tabaquismo. Bueno, en realidad ya el tabaquismo ya es una enfermedad, claro. y la intensificó durante la cuarentena. Bueno, va a ser un poco peor, pero tal vez no en el corto plazo de las poquitas semanas. Tal vez eso va a dañar más en el cuerpo en el transcurso de los meses y años. Son más entidades que pesan en el cuerpo de manera crónica. En el agudo del día a día, no tanto. Lo que más sí se ha visto reflejado es lo que mencionaban ustedes inicialmente. En el tema es dejar de consultar por síntomas que eran graves por miedo al coronavirus. Claro. O sea, pacientes que tenían síntomas compatibles con un ACV, con un infarto, con una neumonía de otro origen, no necesariamente respiratoria asociada al coronavirus, y de pronto por miedo al virus dejaban de consultar y o morían en la casa o llegaban a la guardia ya en un estado tan crítico que era muy difícil de revertir. Claro, podemos decir, Rafael, que morían no por no con coronavirus, sino por miedo al coronavirus. Claro, sí, un poco sí, un poco sí, lo podemos resumir, sí, un poco sí. Empezaron a ver eso y en todo el mundo empezó a pasar también, ¿eh? Estábamos en contacto permanente, todas las comunidades médicas, las comunidades científicas, los especialistas, en contacto directo con las experiencias que se tenían en todos los lugares del mundo y vieron un poco toda esta situación. Por eso ese dinamismo de decir, bien, vayan a las guardias, después no, vuelvan, no, atiendan, sigan atendiéndose con sus especialistas. Y era un continuo de acierto y error diario, como también ustedes lo fueron viendo en todas las noticias y los reportes sí. que se daban día a día. Sí. Cómo sí. se contagia, cómo no se contagia, incluso, qué síntomas da. Incluso, Rafael, hasta la misma Organización Mundial de la Salud dice, desdice, se dice, se desdice. Va hasta ahora no hay claridad en nada. Exactamente, sí, porque se iban conociendo en realidad muchas situaciones todos los días. O sea, se fue diciendo y desdiciendo, como decías, porque también había cosas que se iban conociendo día a día. Había cosas que de pronto se reportaban desde un lugar del mundo y después en otro lugar lo ponían a prueba y veían que no era así, entonces se refutaba. En otro lugar lo confirmaban. Lo mismo que en los tratamientos. ¿A cuántos días hemos estado escuchando acerca de cuál aparentemente sería un buen tratamiento, como se habló de los antivirales, de la hidroxicloroquina, bueno, y tantos otros fármacos? Entonces, sí que vamos a usarlos, que no, que genera mucho efecto secundario. Es lo mismo que decías vos, se dice, se desdice, y de a poco se fue encontrando una línea que más o menos nos tiene hoy día un poquito más aproximado o a un orden, o un poquito más disciplinados, porque estamos conociendo todos los días algún dato nuevo. ¿Y qué pasó con las teleconsultas o las consultas online? Imagino, sobre todo en Tandil, que es una ciudad más chica, algunos pacientes tuvieron la posibilidad de tener el teléfono de su médico. Entonces, frente a esta posibilidad de no animarse a ir a la guardia, pero sentir algún malestar, se ponían en contacto con el médico, más o menos evaluaría, bueno, sí, asistí a la institución, no asistas. Ustedes acá en Tandil, por lo menos los colegas y demás, se manejaron bastante por WhatsApp, hicieron más sistema de consulta online, ¿cómo funcionó eso? Sí, acá eso, de pronto, al ser una ciudad relativamente no tan grande y al tener un espíritu más bien de pueblo, de comunidad, eso también fue parte, creo, de lo que ha ayudado a mantener esa relación que vos referías, porque de pronto en otros lugares tal vez muy grandes, muy cosmopolitas, de muchos millones de habitantes, a veces es difícil de sostener. Uh-huh. Pero sí, acá eso ha contribuido al tener un contacto un poco más estrecho con los pacientes. A veces relativamente no, ni siquiera vivimos tan lejos uh-huh. De unos de otros, y muchos están conectados con los celulares de sus médicos. Entonces podíamos mantener una conversación para decir, bueno, estoy teniendo tal síntoma, me estoy sintiendo de tal manera, de forma de que uno, siendo el médico, le pueda decir, mira, quédate tranquilo, no es nada, o no, sí, mira, esto es de alarma, acércate a la guardia que te vemos y vemos a ver si realmente no es nada o es algo que requiere internación. Uh-huh. Y en un principio, más allá de la especialidad de cardiología y de que ahora estábamos hablando también de los síntomas de ACV, que son, bueno, bastante más riesgosos de no ser atendidos o de cortar el tratamiento, en un principio la gente estaba como alterada y preguntaba todo el tiempo, se sentía con fiebre, dolor de garganta, que no tenía olfato, todos tenían como esta persecución de tener coronavirus, y me imagino las consultas iban por ese lado, ¿no? Seguro, sí, porque generaba casi más que miedo, paranoia. Lo generó porque también veían ese decir y desdecir de los médicos, como decían uh-huh. ustedes. Entonces eso decía, bueno, si las personas que supuestamente son expertas y nos están guiando dicen una cosa, el otro día nos la dicen con duda, el otro día la desmienten, y bueno, eso generó una paranoia en toda la gente. Entonces por eso se multiplicaba la consulta diciendo, bueno, tendré, no tendré, tenían un síntoma. Incluso referido a la CV, se vio que el mismo coronavirus en algunos de sus mecanismos patológicos en el cuerpo también podría ser causal de una ACV. Uh-huh. Entonces empezaron a ver incluso pacientes sin enfermedades predisponentes conocidas, al menos conocidas, lo aclaro, porque a veces hay personas que pueden tener alguna enfermedad y no la saben, y de pronto se descubrió que la tenían cuando apareció el síntoma pico. Uh-huh. O sea, bueno, sí, pero había una enfermedad vascular de base o alguna enfermedad inmunológica. Entonces, bueno, ACVs, infartos, enfermedades renales complicadas, enfermedades respiratorias complicadas, enfermedades de la sangre complicadas, de por sí mismo, por la propia enfermedad, o complicadas por un contagio con coronavirus. Mira, entonces ahora se aconseja, porque imagino también todos los lugares de Tandil tienen los cuidados pertinentes en guardias y todo el personal de salud. ¿Qué pasa si una persona tiene síntomas en su casa de ACV, que son muy claros, esta asimetría facial, trastorno para hablar, debilidad en algunas partes del cuerpo? Bueno, estas cosas claras, no tiene que dejar de consultar de ninguna manera, ¿no? Por supuesto, ahora lo que se ha ido es tratar de ir organizándose, como en muchos otros lugares, de las consultas ser continuadas. Lo que se ha protocolizado más acá en Tandil, y creo que en muchos lugares también, no puedo referir de todos porque, bueno, te digo lo que hemos hecho acá nosotros en la comunidad médica. Sí. Al menos sí, mantener las consultas de tanto ese tipo de síntomas que vos referías, las guardias siguen funcionando, los consultorios de los especialistas siguen funcionando, pero se protocolizaron. Digamos, trataron de mantener un punto intermedio. Ni decir, no vengan, ni tampoco vengan a mansalva a consultar a cualquier hora, a cualquier momento. Tratar de protocolizar justamente para poder cuidarnos todos los que estamos tanto trabajando como los pacientes. Entonces, un poco respetando las normas que ya se vienen escuchando todos los días, de distanciamiento, de higiene, de desinfección. Entonces, de esa manera poder mantener las consultas, tratando de no aglomerar a la gente en las salas de espera, diferenciar a aquellos que puedan tener algún síntoma sospechoso de los que puedan ser de otro origen, sospechoso del virus de otro origen. De esa manera, pudiéndolos separar, pudiendo utilizar turnos, pudiendo no aglomerar a pacientes en salas de espera, pudiendo desinfectar salas de espera como consultorios, de esa manera se puede continuar con las consultas y no pasarnos por alto a la CBD. Están refiriendo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo para con ABC Radio, muy amable. Bueno, hasta luego.